suena la clave, oiga usted cómo suena el bongo. Diga usted si las maracas tienen el ritmo que conmueve el corazón. Última carcajada de la cumbancha, llévale mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tan cobarde. Cómo suena la clave, oiga usted cómo suena el bongó. Diga usted si las maracas tienen el ritmo que conmueve el corazón. Última carcajada de la cumbancha, llévale mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar, de tanto amar, de tanto amar.